Aquí está su orden. Regrese pronto. Lo tiene Pancho Galván. Recuerde mi nombre. Provecho. Matar a los dueños de un cibercafé después de que fallara internet. Por lo visto no se acható porque no se sentía próximo y le tocaron los huevos. Ratón se come toda la marihuana guardada como prueba por la policía de Wichita. Como consecuencia le han aparecido dos pelos blancos. Cannabis. Se comprueba que el sexo no adelgaza y no quema calorías. La Asociación de Asexuales con Sobrepeso ha declarado: vamos, no me jodas. Alcohólico de 64 años casi pierde su pene al asaltar sexualmente un muñeco de nieve. Al parecer le conquistó diciendo: ven aquí muñeco, no seas tan frío. Una doctora sudafricana idea Ray Pax, un preservativo con dientes para evitar violaciones. Su eslogan será: dientes, dientes, ¿qué es lo que les jode? Y si estas son las noticias que se han quedado fuera del programa, imaginad lo que tenemos dentro. Bienvenidos a Normas de Equivocación. Bienvenidos a Normas de Equivocación, tu podcast de humor o algo remotamente parecido a ello. Con un equipo formado por Gon. Hola, ¿qué haces? Jardita. Hola, saludo improvisado. Randy. ¿Qué pasa, muchacha? Bob. Gracias, gracias, fans, gracias. Y Freddy, que soy yo. Y en el programa de esta semana hablamos de mujeres con veneno en la vagina. Entrevistamos a JJ Abrams, Josh Lucas y Margarita. Bob nos cuenta el show de Pancho Galván en El Reto. Y presentamos un episodio nuevo de El Gorrión de Balmaseda y la familia Kong. Os recordamos que nos podéis escuchar en directo desde las 7 de la tarde los sábados en Radio Battletoads y comentarlo en directo a través de Twitter en @nedeocupación. Motores encendidos, todos preparados, esto es Normas de Equivocación, programa 88. ¿Cómo se las arregla para conseguir esas noticias? Un buen periodista no consigue noticias, Jimmy. Un buen periodista las crea o inventa. Eres una guarra, te gusta escucharlo. Yo soy un cerdo y voy a demostrarlo. Imagina, cocina, tienes la mente. Vagina cochina y pito rarito. Qué gracioso. No, no lo entiendo, chicos. Da igual. Referencias sexuales. ¡Sexo! ¡No! ¡Tápate los oídos, Bob! ¡Tápate los oídos! No se acostumbra el pobre chaval. Comenzamos las noticias hablando de vaginas asesinas. ¿Para qué? ¿Qué vaginas asesinas? Vaginas cochinas, vaginas asesinas. Todo lo que acaba de venir, divertido. Cocaína. Basta. Vaginas con cocaína. Y es que según publican algunos medios de Brasil, una mujer ha sido acusada de intentar asesinar a su esposo poniéndose un potente veneno en su vagina y pidiéndole sexo oral. Maravilloso. Y no le dolería a ella también, digo. O sea, si tú eres el veneno. No, y no la mataría y tal. Sigo, se toma el antídoto antes y ya está. Oye, en vez de clavarle un cuchillo a tu marido, esto es mucho Freddy, mejor. Freddy sabe mucho sobre es que el evento. La sangre del cuchillo y todo eso mejor. Imagínate la menstruación. Además, así disfrutas mientras. Maravilloso. La mujer natural de San José de Río Preto. ¡Ah! Río Preto. No lo entiendo, explícamelo. Voy a decir lo del ensayo. Saojete de Río Preto. No lo entiendo. Porque los ensayos siempre son mejores que el programa. Sí, todo es mejor que el programa. La mujer, digo, sabía del gusto que su esposo tenía por esta práctica sexual. Quiere decir, si vas saliendo cierto tiempo, sabes si a tu novio le gusta comerte abajo, le gusta. Y el veneno y todo eso. Y decidió utilizar esto para matarle. Qué chica más simpática. Pero seguro, amor, ¿eh? Seguro que eran los novios le llueven. Y, ay, qué bien, cuánto novio, porque... ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué le van a ver los novios por eso? ¡Ironía! ¡Ironía! Hoy en Norma 88, ¡ironías! ¡Es una ironía! ¡Hail Hitler y ironías! El marido, cuando se puso al tema, notó que aquello no olía ni sabía como otras veces. Que olía y sabía como a veneno, ¿no? A ver, espera, déjame probar otra vez. No, veneno. Pero... ¿Cómo te cariño, ¿qué te has echado hoy? El otro día te echaste cosas malas. Colonia, te echaste colonia. Es mi nuevo gel para ahí abajo, gel íntimo. Sí. Se llama... Gel veneno. Veneno social limitada. Pero la mujer se ha dado por desaparecida, se ha alargado. Se ha alargado con el veneno y todo. Pero en Normas buscamos la verdad, nada más que la verdad. Claro que sí, integridad social, venga, política y cultural. Y por eso, chicos. Y por eso vamos a hablar de Rajoy, que es lo que interesa. Y... No, los hombres de Rajoy. Hemos conseguido un vídeo. Hablar de Rajoy, sí. Hemos conseguido un vídeo del interrogatorio al que fue sometida esta mujer en el departamento de homicidios de su ciudad. Increíble. ¿Qué ciudad? Saojete Preto. Vale, Johnny, no insistas más, acepto. Tú eres el poli bueno y yo hago de poli malo. No sé si se me va a dar bien el papel, pero bueno, siempre he querido hacer de poli malo. Pero si tú eres un poli malo de toda la vida, ¿acaso te has olvidado lo de los favores a las mafias, los trabajos como espías y tus repetidas violaciones del código? ¡Oh, cállate, Johnny, maldita sea! Tenía un problema con las drogas, ¿vale? Pero por suerte ya lo he superado. Pero si sigues enganchado, el otro día te vi intentando esnifar los restos de tiza de la pizarra con una pajita de brick de fumo. Yo no he dicho que he dejado las drogas, Johnny. Digo que su consumo masivo y desproporcionado ya no es un problema para mí. Me he aceptado a mí mismo como persona. Está muy bien, pero bueno, vamos a entrar a la sala de una vez que interrogar a la asesina de sexo oral. Hola, ¿qué tal estás? Vamos a hacerte unas preguntitas para que puedas ir con tu vida cuanto antes. Supongo que tendrás cosas que hacer. ¡Sí! ¿Cómo asesinar free cruelmente a tu marido untándote veneno en tus partes? ¡Maldita! Por favor, no le hagas caso, eso. Mi compañero es muy temperamental. Bien, vale, vais a empezar. Tengo unos cuantos condones que impregnar de... que tengo cordones que atar. Para zapatos, sí, esas cosas de chica. Ah, vale, sí. Cosas de chica, vale. ¿Dónde estabas la tarde previa a los hechos? No estaba haciendo nada especial, tan solo hablaba con una amiga. ¿En serio? Te lo recomiendo. ¿Me estás diciendo que con este libro titulado 100 formas ridículas y estúpidamente retorcidas de matar a tu marido, podré por fin ser libre? Por supuesto. Genial. Este tío me tiene agobiadísima, pero en unas horas por fin estaré libre de sus carantoñas, libre de sus atenciones, de sus cuidados. Por fin no tendré que quedarme hablando horas tras hacer el amor. Seré libre para elegir mi propio camino. No tendré que soportar todos esos detalles desinteresados que me hace, ni esas interminables sesiones de sexo oral que me daba sin pedir nada a cambio. Oye, que antes de matarlo igual prefieres donarlo o algo así, ¿sabes? ¡Libre! Vaya, así que solo estabas teniendo una agradable charla con tu amiga, ¿no? Sí, mientras se lo cubrabas acerca de diversas formas de matar a tu marido a sangre fría. Johnny, ¡dilo una vez! Johnny. ¿Te gustó? ¡Maldito homicidio! Bueno. Y supongo que en la noche de autos algo extraño percibirías, ¿no? Bueno, le diré... El truco del plutonio en el Colacao. No. A ver de dónde saco plutonio a estas horas. La clásica tortilla de cuchillas de afeitar. Ojo, con lo poco que me gusta cocinar. Fuera. Oh, a ver... Tu amigo el ébola en su almohada. Bueno, esto podría estar bien. En el fondo, no sé, me gustaría algo más, como más sutil, ¿no? ¡Hola, cariño! ¡Ya estoy en casa! Maldita sea, no tengo tiempo. A ver, lo primero que pille. El cigarro explosivo de después. Jugamos al teto, tú te agachas y yo te pego un tiro entre ceja y ceja. O, bueno, tal vez... Venga, esto mismo. ¡Ahí está, maldita hija de Satán! ¡Te regodeabas buscando una forma de acabar con la vida de tu marido! ¡Del padre de tus hijos! ¡Das asco, mujer! ¡Asco! Johnny. Bueno, parece que las cosas se van aclarando. Pronto podrás salir de aquí. ¡En una jodida camilla! ¡Camino de la silla eléctrica! ¡Infraser! ¡No escaparás a la justicia! ¡Arpía! ¡Monstra! Johnny. ¡Asesina! Bueno, cuéntanos más, si no te importa. Ay. El plan no va nada bien. He probado de todo. Los dispositivos de electroshock que he instalado en mis pezones no parecen afectarle, incluso lo encuentra extrañamente gratificante. Las bragas comestibles a base de cianuro no han surtido efecto porque justo hoy el señorito me las quería quitar a mano. El truco del Cuesco Igno tampoco ha funcionado y para colmo tengo un escozor considerable. Solo me queda un último recurso. El Ricky Martel, también conocido como untarse veneno como si fuera mermelada en todo el... ¡Ven, mi amor, que me enfrío! ¡Ahora voy, cariño! ¡Vamos a jugar a una cosa! ¡Ajá! ¡Así que lo confiesa! ¡Usted mató a su marido envenenándolo mientras este le proporcionaba sexo oral! ¿Cómo? Yo creía en su inocencia. Vamos a ver, par de pringaos. Para empezar, ya confesé, es que no lo habéis leído en el informe. ¿El informe? ¡Cierto! Segundo, no maté a nadie, pero si el tontolado de mi marido se hizo un lavado de estómago. Pero es cierto que le habría adiñado. Si no se lo hubiera hecho. Pero es idea que tú y yo lo ayer en la celda... Lo siento, hombre, es que una tiene sus necesidades. ¡Ya te puedes haber limpiado, hija puta! ¡Ah! ¡Una ducha! ¡Ah! ¡No! ¡Has matado a Johnny, mi compañero del alma! ¡Maldita sea! Un momento, si ha muerto es que tú y él... Ajá. ¡Ah! ¡Qué calladito se lo tenía el tío! Así, claro que quería ser el poli bueno. Bueno, en fin, si ya confesaste, no sé qué leches andamos interrogándote. Vete por ahí ya. No, una última pregunta. ¿Por qué quisiste matar a tu marido? Para volver con un ex. Cariño, ya ha salido, me he librado, ahora tenemos todo el tiempo que queramos para estar juntos. ¡Estupendo! ¡Tenía ganas de volver a verte! ¡Que creía que iba a morir! ¡Vaya, pero si ya estoy muerta! ¡Qué cosas tienes! No has cambiado nada en estos años, ¿eh? Eso sí, vamos a un buen restaurante, que te me estás quedando en los huesos. Una galaxia muy lejana. De capa muy larga y bien planchada. Tenemos las primeras valoraciones del nuevo inicio, chicos. Música de estadísticas. Estadísticas. Datos estadísticos. Dicen, de parte de ONONCE y RTR888, ¿sí? El nuevo inicio está... ¡Genial! ¡Viva, viva! ¡Qué estadístico dice, todo este dice, dato! Dice Thanos, el nuevo inicio mola y todo. ¿Cuánta estadística no hay? Augusto, no esperaba que hiciéramos algo bien. ¡Bien, por fin! Chicos. Una semana discutiendo. Tranquilos, chicos, porque pasamos de Cunilingus, que la noticia anterior de Cunilingus sale bosos a reestrenos. ¡Desastroso! ¡Callaos todos! Lucasfilm ha confirmado lo que muchos daban por hecho. Los episodios 2 y 3 de Star Wars no se reestrenarán en 3 dimensiones. ¡No! ¡Dios! Sé que es duro, chicos. Sé que queréis pagar los 12 euros por volver a ver el episodio 3 con sus Ewoks y sus mierdas. Cosas. 6 veces. El episodio 1 estaba muy bien hecho en 3D, ¿vale? Salían para estaba muy bien hecho en general, ¿vale? En 2D. Y en 3D ni te cuento ya. Esto, chicos, esto es debido a que están centrados en el episodio 7. ¡Oh! Que va a ser tan bueno que lo va a dirigir JJ Abrams. O sea, esto va a ser la hostia, ¿vale? A ver, aviones que se estrellan. Y también al poco éxito que tuvo el reestreno en 3D del episodio 1, no sé por qué. Chicos, pero vosotros fuisteis a verlo, ¿verdad? Sí. Porque somos claro. Caras de no, aunque digáis que sí. Somos muy fans. A nosotros somos muy frikis. Nos gusta mucho Star Wars. Es mejor que el episodio 2. Hemos dicho frikis y no han salido los frikis. Y no van a salir. No, chicos, calma. Pese a todo, se ha anunciado que los episodios aparecerán en algún momento. Blue Misterio. Blu-ray. Junto con las ediciones originales de las películas año 5000. Y de alguna forma, en 3D. O sea, que será... Tatuados en su tripa. De alguna forma, o sea, ¿sabes? En 3D o en 3D, ¿sabes? De alguna forma. ¿Qué tiene el 3D de aparecer? Si se pasa en holorama. Eso es 4D, ya. 3D, tío. Eso es 4D. Faltarán sus promesas. Si falla el 3D, si ya no se hace más en 3D, si toda la humanidad se vuelve tuerta de golpe por algún tipo de enfermedad a nivel global. Estoy mirando si escuchando lo que dices. ¿Por qué vas a decir tal cosa? Freddy, ¿qué pasaba ahora? Y tenemos con nosotros a nuestro fanegas favorito para que nos cuente qué ha ocurrido con este reestreno, señor Lucas. Hola, ¿Qué pasa, chiquets? Que me he enterado que no queréis ver mi peliculeta en 3D y eso no puc ser, ¿eh? Que me he gastado un pastizal en que salgan de la pantalla y tot. Hombre, señor Lucas, ¿pero qué se esperaba? Si ya están en Blu-ray y las hemos visto 15 veces todos. ¡Ni idea! ¡Por otro lado he dicho ya, cartona, chica de la ciudad! ¡Que los bichos salían ahí de la pantalla y Garte garrotaba con su sable láser, no sabéis! Pero, ¿qué? ¡Ey! ¿Qué? Veo que están confundidos, nens. Les presento a la personeta que me va a dar muchos millones de trillones de billetes en los próximos años si no le mato antes. El señor J.J. Abrams. ¡Qué ya, Ibestrao! ¿Qué mierda es eso del J.J.? A mí ya es por mi nombre 5 de verdad. ¡Go! ¡JJ la hostia! ¡Ay, J! ¡JJ! ¡Lo pilláis! Bueno, es una sorpresa contarla aquí, señor Abrams. Gracias. A ver, cuéntenos, ¿qué opinas sobre los restrenos en 3D? A ver, Zaga, que estás tú tonto, pero si contraña cosa hago yo la peliculica. No, el episodio 1, 2, 3, 5... El 7, señor Abrams. ¡Cállate, jodida, que ya lo sabía la hostia! Bueno, pues eso, que si ahora saco una película con efectos de la hostia, tres guapicos de la hostia y toda la hostia, pero aquí le metes a las cosas de viejales, ¿este? Porque mi querido amiguet quiere hablar. ¡Que te calles ya, que te parto la cara, cacho aventado! Y empieza a ver ya las técnicas de sugestión que utilizó para que le diera la dirección de Star Wars 7, señor Abrams. Garrota en la mano, así es como vinieron la cosica esa de los chicles. De los chicles. Te habla de Star Trek esa, joder. Tanto internet y tanta polla, al final resulta que no tienen ni idea de nada. Porque mi compañera, quiero decir... ¡Tú acá ya, condenado! Y cuéntenos, señor Abrams, ¿qué tiene pensado para el episodio 7 y los siguientes? Pues tengo idea, car. Atenta que va. La primera, el Luke Walker ese y los demás la han palmado todos. Que no, JJ, que las personetas quieren ver cómo están de vejez. Que no, y ya, pues entonces seguimos al nieto de Walker, que se llama Marcos. Y le prestamos ahí con una lucecica por detrás, ¿sabes? Así, ¡uy! ¡Lucecica! Pues señor Abrams, deja de apuntarnos con el puntero láser ese. Ahora va la gana, Ridiela, que para que se sienta como en el cinecico. Bueno, la cosa es que Marco va a ver una motocicleta modernuca y va jóvenes y ya, no sé, ya está, el resto lo llevamos haciendo por el caminico, ¿o qué? Esto no puede ser, pero si estás destrozando mi peliculeta. Claro, Zurriaga, porque como la última que hiciste era tan rebónica, no, ya sabes, al lado, esa que gusta a todo el mundo. ¿A que no? ¡Que no gusta a nadie! Por favor, si van a pelear, váyanse fuera de casa, ¿eh? Y si esto se ensucia, luego Randy no lo limpia en un mes y todavía tenemos sangre por aquí de Jordi Cruz. Hace ya dos semanetas que escribo con él. Hace ya dos semanetas que no he vuelto a ser ese orondo director que solo quería mucho cobrar. Pero ahora solo quiero que el Jay me deje en paz. Chiquet, Dico, ¿qué buscas tú en mí? Star Wars. ¿Es Goldy? Lo cual. Chiquet, contigo no puedo ya seguir. Por eso calla, deja ya la peli, tus luces, les flares y vete a tu casa. ¿A qué te pego, cabezón? Vete, dame tus ideas, mis Ewoks, mis Gungans, que son solo míos. ¿Qué es eso de un gungón? Vete, haz otra de Star Trek, haz otra serieta o haz otras mierdetas. Y olvida ya Star Wars, que tú no conoces ni un solo planeta. ¡Qué idea! ¡Que te meto, tontao! ¡Que te doy! Bueno, ha sido un placer o algo así. Supongo que ya los volveremos a ver, tarde o temprano. ¡Ataque papada! ¡Ataque papadeta! ¿Qué dices tú de ataque papadelta? ¡A que te doy con el Liflare, caso normal! ¡Déjame apuntarlo de una vez con el láser! ¡No! ¡No quiero! ¡No gana! Bob, nos indican cierta cagadeta que has cometido en el sketch anterior. ¿Cuál? Los Ewoks no salen en el episodio 3. Ya lo sé. Ya has dicho que salían y te han resaltado. Vale, los Wookiees, Perdón, fanáticos del episodio 3. No, perdona. No me importa la mierda, que me respetéis. En el episodio 3 sale un Ewok en una esquina de un pixel durante medio fotograma. ¡Que no iban a decir! ¡Fuera, aquí, fuera! Tranquilo. Tranquilo, chicos. De lucha de egos, y no hablamos del programa, sino del sketch anterior. Porque tenemos egos. A lucha de cuernos, y no hablamos tampoco de renos ni nada. Hablamos ahora de cocorico, pronunciado cocorico. Espera, no te enteras, esto era una aclaración para ti. Hostia, Randy, si me lo has jodido todo. Se escribe cocorico. Sí. ¿Y cómo se pronuncia? Cocorico. ¿Pero cómo se escribe? Cocorico. ¿Y cómo se pronuncia? ¡Cocorico! ¡No lo entiendo! A ver, yo confiaba en la ineptitud de la gente de normas. Es que, por eso lo puse. Es que se escribe cocorico con Q. Bueno, da igual. En todo caso, ¿qué es esto del...? Cocorico. ¿Qué es el Cocorico? ¡Basta, basta, basta! Es una aplicación para basta. Móvil. Vosotros, chicos del siglo XXI, que todos tenéis móviles, smartphones. Smartphones. Que te dirá smartphone. Si tu pareja... El mío es menos forme, porque no es smartphone. Esposado de... Me lo merezco. Adiós, chicos. Te dirá... No, ¿cómo va a hacer el reto? Que se quede. Te dirá el Cocorico este si tu pareja te engaña. ¿Y cómo lo sabe, Cocorico? Porque ha contratado un espía que sigue a tu pareja y la cosa. No exactamente. Tú la metes cosa, el número. Tú metes cosa. El número de móvil. El número de móvil, el correo electrónico de tu amado sí. o amada. Y así compruebas si alguien más en el mundo lo ha introducido. Porque nadie más podría tener esos datos sino su amante. Claro, vamos a ver, esto funciona si todos en el mundo metemos nuestros datos y entonces se puede hacer algo. Si lo usan cuatro, va a ser. Pero si lo piensas, es una aplicación que podría funcionar sin que hayan programado nada. Simplemente con que exista el icono. Oye, cariño, mira, vamos a meter los dos nuestros datos en esta aplicación para saber si me has puesto los cuernos. No, perdona, mejor no, ¿eh? ¡Ah! ¡Así que no! ¿Y por qué? ¿Y por qué? La aplicación no ha hecho nada. Incluso puede la mente no humana es maravillosa. Esta aplicación, por cierto, me parece bastante esa aplicación nueva que hay para mandarle mensajes a tus amigas de Facebook para ver si quieren follar. ¿Qué? Sí. ¿Eh? Ah, es verdad. Una chica random y dice, hola, ¿quieres follar? Y puede decir sí o sí. ¡No! A mí eso no me lo ha mandado todavía. Vale. A mí ninguna me ha dicho que no. ¿Alguna ha dicho que sí? No tengo la aplicación. La cosa, si la información no se encuentra, podrán ser avisados cuando alguien introduzca información sospechosa. Repámpanos, de modo que mujeres y hombres, si su amante decide introducir su teléfono móvil o su dirección de mail, no le dejen hacerlo. No, porque oye, pueden encontrarse. Yo he introducido el tuyo, a ver es qué que pasaba. ¡Es que no me tiene paciencia! Tenemos que hablarlo, Bob. Esto, Bob, eres todo un cocorico, ¿eh? Y claro, las grandes empresas ya están obteniendo beneficios claro. de esta y de otras aplicaciones. Claro, con como palabras. Las reflexiones que haces. Y curiosamente dan entrada al sketch. Hola, cornuda. Tras comprobar que tu pareja te está siendo infiel, ¿sospechas que también te roba? ¿Crees que ese dinero que dejas en la mesilla por la noche y que a la mañana siguiente no está, se lo ha llevado él? No te preocupes, porque ahora con Super Chingator 3000 lo podrás comprobar. Y no solo eso, porque con Super Chingator 3000 al fin podrás saber quién se debe esos zumos de granada que tanto te gustan y que parecen misteriosamente vacíos por las mañanas. Cuando me dijeron que Manolo se estaba bebiendo mi zumo, no me lo podía creer. Había estado cegada todo este tiempo porque lo sustituía por uno de piña, pero yo no podía verlo. Estaba ciega. Pero, cariño, ¿no será más preocupante lo de robarte dinero para las prostitutas y las drogaduras? Fue toda una decepción para mí. Yo, nuestra relación se está rompiendo poco a poco, pero hemos hecho un acuerdo. Si no se bebe mi zumo nunca más, algún día podré perdonarle. Y solo por saber, entonces lo de las pilinguis no te importa, ¿no? Super Chingator 3000 es su aplicación de confianza. El mecanismo es de lo más sencillo. Solo debes introducir el número de teléfono de los miembros de tu hogar y la propia aplicación les preguntará si han sido ellos. ¿Y quién mentiría una aplicación de móvil, verdad? ¡Misterio resuelto! Calcetines desparejados, televisiones robadas, cajas fuertes abiertas. Todo es poco para él. Así es, pero hoy no acaba la cosa, porque si llamas ahora por solo el doble de lo que te ha costado tu Super Chingator 3000, puedes hacerte con una aplicación que te dirá si tu pareja practica el onanismo cuando tú no estás. Dime, a masturbados, ¿hace cositas mi pareja cuando no estoy? Sí. Pero si lo hacemos 15 veces al día... Dato recibido, es un hombre, sí, se masturba, sí, hija mía, ni que sea por afición. ¡Oh! ¿Nunca has querido saber para qué usa todas esas revistas con chicas con poca ropa o qué guarda en esa carpeta llamado trabajo muy importante, no entrar privado? ¡Sal al abismo de dudas! Con tan solo introducir la cantidad de sexo que practicáis a la semana, nuestra aplicación te dirá mágicamente si ese pervertido que tienes como novio se masturba. Muchas de nuestras clientas ya lo han usado. La verdad es que llevábamos años sin practicar sexo y yo a menudo le solía pillar preservativos usados, ropa interior o pelos que no eran los míos, rastros de un perfume que yo no usaba, una chica que no era yo desnuda y colgada del cuello. Solo podía haber una solución. Se estaba masturbando a mis espaldas. Gracias a Masturbados lo supe a ciencia cierta. El mecanismo de masturbados era muy fácil. Solo tienes que introducir la cantidad de exceso que practicas y inmediatamente te sale la respuesta. Yo lo he probado en varios momentos de relación, cuando tuvimos mucho sexo y todas las semanas posteriores a la primera. Y la respuesta siempre ha sido afirmativa, así que solo me queda la solución de dejarle, como natural, guarros a mí. ¡Ah! Rescata tu vida de pareja con Super Chingator 3000 y a Masturbados por un módico precio equivalente a tu sueldo. ¿Pero qué es eso comparado con la cantidad de dinero que ahorrarás en porno o zumos que no son los tuyos? Además, como oferta de última hora y solo si llamas en los próximos 8 millones de minutos, recibirás completamente de regalo, pagando el doble de los 3 más 7 al cuadrado, un capricho para ti, amiga. Porque tú también te tienes que animar. Ahora en exclusiva te ofrecemos una aplicación diseñada para ti, porque eres especial. ¿No estás cansada de ir con una amiga de compras para que te diga qué te queda bien y qué no? Con esta aplicación todo eso no hará falta, porque con tan solo sacarte una foto, tu nueva amiga te dirá si ese modelito te queda como un guante o, por el contrario, estás zarrapastrosa. Dime, WhatsApp, ¿me queda esto bien? Te odio, maldita humana. Algún día los móviles dominaremos este planeta. Gracias, WhatsApp, ¿qué haría yo sin ti? Deja atrás esas estúpidas amigas a las que tienes que aguantar sus discursitos sobre despidos laborales, nacimientos de hijos, separaciones y tonterías por el estilo. Tu nueva amiga solo te hablará para lo que tú necesitas. ¡Compras! Todas nuestras usuarias ya no pueden salir sin ella. A mí siempre me dice que todo me queda mal. Vale, que igual me sobraban unos kilos, pero he adelgazado hasta meterme en una 36 y me sigue llamando gorda. La verdad es que la amiga con la que solía ir y a la que le dije que nunca más la iba a necesitar no haría eso. ¡Date prisa y compra ya nuestro lote de aplicaciones para que tu vida sea más fácil! Super Chingator 3000, Amasturbados y WhatsApp. Un lote imprescindible para las mujeres del siglo XXI. Son chicos malos, pero todo lograron limpiar antes de que lo vieses. ¡Bravo, Candas! ¡Vamos, sigue cantando! Son como diablos, déjame deletreártelo. D-I-A-B-L-O-S. Bon, tenemos las primeras críticas de nuestro musical, tío. ¿Qué? Genial, seguro. Perfecto. Datos estadísticos, música estadística. Estadísticas, Serean Warner dice sublime. ¡Oh! ¡Oh, vaya! Zach Trout dice, es solo una excusa para que cantaras. Lo era. E Iturbiño dice, ¿qué está pasando? La reacción de Iturbiño era la esperada, sí, generalmente. Bueno, podría ser que alguien me mate también. Cielos. Y de cuernos que se pueden pillar a hijas que no se deberían disparar. ¡Balabín! A hijas que no... ¡Ah, vale! Boom. Estaba pensando en una hija metida en una escopeta. ¡Pumba! No. ¡Pum! ¿Qué? ¡Qué gracioso, Randy! Bueno, tío, Randy, nunca tendrás hijos, ¿no? Dímelo, por favor. No, tranquila. Y es que hablamos de nuestro colegón, Kirill Bartasevich. ¡Hombre! ¡Kirill, a tope! ¡Kirill! Ah. Se lo he hecho yo. No lo entiendo. Sí. ¿Qué? ¿Cómo? No lo sabía. ¿Se lo ha robado a Gon? Sí. No lo sabía. ¿Hay plazos en normas? ¡Que no le he oído! ¡Se suspende el programa! Pero a ver, que yo he robado a Gon. ¡Demandas judiciales por plagio y difamación! A ver, que Gon es como un fantasma que está aquí al lado. Yo no le he robado caso. ¿Soy el único que está pensando en la putada de llamarse Krillin? Se llama Kirill. Kirill, ya, pero no, imagínate Kirill. Que se llamara Kirill. Es que normal, está tronado porque... Imagínate Kirill, que se llamara... Kirill. Se llamara Son Goku. Tío. Qué mal, tío. No, que se llama Pablo. Imagínate que se llamara Son Goku, es la hostia. Y yo apesto. Si Randy tiene hijos, que se llame Son Goku. Son Goku. No, Krillin y Yamcha. Qué putada. Krillin mal, pero Yamcha ya ni te cuento. Si tengo otro, tensión. Y la masa también. Y la masa. Joder. Kirill es un padre de Minnesota que encañonó a su hija de 15 años con una AK-47. ¡Ah! ¡Qué gracioso! Ahora entiendo por qué estamos dando esta noticia. Una discusión sobre las notas de clase. ¡Qué bien! ¡Hija! ¡Ha suspendido! ¡Estuvo a punto de morir! ¡Ya tiene traumas! No suspendió, pero llegó con dos notables en todo sobresaliente. ¡Y no disparó! Yo le habría volado los sesos. ¡Notable, hija de puta! Digo... ¡Con fuera! Yo le diría a mi hija, digo, ¿cómo has podido venir con dos notables? ¿Sabes? Voy a esparcir tus sesos por la pared porque te lo mereces. ¿Y la gente lo entendería? Pues serías metido... Kirill Mex. Serías metido en prisión con una fianza de $20,000 como el amigo. Oye, Kirill. Tampoco es tanto $20,000 por encañonar a tu hija con una AK-47. No sé cómo lo ves. Pero bueno, no la mató. Eso, igual estaba descargada. O igual la hija pero, sacó... por emule o por torrent. ¡Carrito! ¡Choca! Por favor, que para contarnos esta intimidante, increíble historia y además olvidar el último chiste, no. Tenemos con nosotros a la niña que ha sufrido estos males. No. Hola, tío Freddy. Hola, mira cómo te saludo, tío Freddy. Mira. mira. Ya, Margarita, ya, venga, déjate preguntar que... ¡Joder, Freddy, que no me miras, que no me miras, que no me miras! ¡Ya te miro! Pero, ¿qué estás haciendo tan especial que tiene que ser esto? Sí, has mirado, porque eres el mejor tío del mundo y me miras porque yo soy la mejor niña. Además, luego me vas a comprar un huevo Kinder de chocolate con sorpresa dentro porque es una merienda completa y es nutritivamente saludable. Bueno, Margarita. No pareces muy traumatizada tú por lo de tu padre, eso de que te apuntó con una AK-47 y todo eso. Eso es porque mi papi apuntaba en broma y decía que yo ya no puedo más, de broma, y tenía los ojos desencajados de broma. Y eso sí que es así porque mi papi me quiere un muchillón de sillones. Pero, Margarita, suponiendo que no fuera broma. No, pero eso de suponer no me gusta porque es una palabra muy difícil. Y de su estilo así agude. Mira, las palabras agudas no me gustan porque prefiero las llanas porque son más bonitas y más fáciles. Y son más fáciles de escribir. Margarita, nos referimos al fin a que. ¿Cuál podría haber sido la razón de que tu padre te apuntara en una con un AK-47? Hipotéticamente, ¿no? Ay, pues no sé. Bueno, la cosa es que yo llegué a casa con mis notas y me dijo que porque no tenía todos los salientes. Y le dije, pues no lo sé, porque los profesores son tontos y rotondos. Entonces le dije jopetas y jopelines, vale, que me perdonara. Y dijo que vale y que no pasaba nada. Un momento. Entonces ya está. ¿Cómo pasamos de un padre comprensivo a un loco con una AK-47? Pues no lo sé, porque yo soy una niña muy buena y muy simpática y muy guapa y nunca he hecho nada malo, porque soy una niña que cree en la bondad y en los arcoíris. A ver, Sofinita, para que lo entendamos. ¿Cuáles fueron las notas en las que sacaste nota o qué? Ay, pues en dos asignaturas muy malas y muy feas y muy tontas. Porque todos los profesores me suelen poner sobresaliente cuando voy a su despacho a reclamar y me dicen, Margarita, toma sobresaliente, pero cállate ya. Pero algo, yo no entiendo por qué lo digo, porque lo que digo es muy interesante y gracioso y de todo. Y lo dicen en broma y me ponen sobresaliente por lo bien que hablo y de mayor. Vale, que eres una yemurista, vale. Margarita, a ver, céntrate un poquillo. ¿Cuáles fueron las dos asignaturas estas de las que no sacaste los sobresalientes? Pues bueno, la primera fue lengua y literatura, porque me porté un poco mal en clase y le dije al profesor que yo daba la clase y entonces empecé a hablar de mi libro favorito, que es Elefante Fafante. Ya. Y entonces te bajó la palabra de tu libro favorito. Me parece un poco duro, ¿no? ¿Qué dijiste exactamente? Pues dije exactamente lo que pensaba del libro y entonces empecé a hablar de los colores que tiene cada página, que son verde, azul, amarillo, rojo, violeta, fucsia, rosa, negro, blanco, marrón, azul clarito, azul fosforito, verde plateado, gris, naranja. Y bueno, pues estuve así 7 horas contando los colores del Elefante Fafante, que es un libro súper guay. Y bueno, pues eso me pusieron un notable porque me gusta la literatura. Vale. Pero, a ver, la segunda asignatura del notable, ¿cuál fue? Pues esta fue la clase de música y me bajó la nota por mostrar iniciativa en clase. Y eso que me parece muy mal porque mi papi me ha enseñado que tengo que mostrar iniciativa en clase. Y cuando lo hago, pues van y me pone menos nota de la forma más injusta, porque yo realmente me merecía muchísimo el sobresaliente. Y además... Por curiosidad, ¿qué tipo de iniciativa demostraste? Pues bueno, mientras el profesor explicaba algo sobre Mozart, que es un tío que sería raro y hacía música muy aburrida, entonces yo salí y empecé... ¡Freddy! ¡Que es tu sobrina! ¡Que no sé cómo! ¡Que no tiene un botón de ojo! Y entonces fui donde mi papi se lo conté y me dijo en casa podía cantar todo lo que quisiera. Entonces le dije ¡No, Margarita! Entonces me apuntó de broma con la pistolita después de 15 horas con el canto celestial. Pero ahora que no está, pues canta en la radio. Bueno, va, Margarita, ya puedes irte a casa, ¿eh? Margarita, venga, por favor, que puedes irte, ¿vale? Pero es que este es el principio de mi fabulosa obra de 8 días seguidos en la que canto un aria yo sola que dice Margarita, ¡vale ya! ¡Hala, qué guay! Toda mi familia me apunta con pistolitas de broma. Eso es muy divertido. ¡Esto es broma! ¡Trabajo! ¡De verdad! ¡Es muy grande y repleto de muchas personas que seguro que me aplauden y que la! No sé yo si vas a volver a repetir esta, ¿eh? ¡Hola, señor! ¡Hola, señor! ¿Quiere que le cante? ¡Lo hago muy bien! ¡Es super chachi! ¡La! ¿Qué hace? ¡Niña! ¡Quita! ¡No te me agarres! Vaya, pobre señor, que se ha debido equivocar y se ha desparado a sí mismo. Vaya, pobre. Es como lo que le pasa a mi profe de física cuando le empecé a explicar lo que pensaba de la vida en general y... ¡Anda! ¡Otra persona! ¡Mira cómo canta! ¡Mira! ¡La! Yo creo que le irá bien. ¡Jopelinetos otra vez! ¡Señor! ¡Tocamientos, sacramentos, relaciones, juramentos! ¡La noticia escape! ¿Cómo escape, normas? ¡Abuso de los niños, perversión y puro vicio! ¡Bajo mi sotana puedes encontrar a Dios! ¡Escape! La canción de escape. ¿Cuánto te pagan los de escape por poner una canción suya cada vez que hablamos? Lo hice solo por estos billetes de 5.000 euros con los que me estoy llevando. Vamos a hacer la sección, ¿no? Bienvenidos a la sección, la canción de escape. Nos dijeron esta semana que dijéramos la canción escape de la semana. Oye, pues ya tenemos. Y de padres violentos con la voz totalmente recuperada a padres salidos. Joder, Jardita, eres como una actriz del método. Ahí te mutas ahí el personaje. Sí, Jardita, están diciendo que Margarita le cante un poco más. ¿Qué canto? ¡No! Hablamos ahora de Valdés sobrino picanto, un señor muy picante. ¡Ay, el Valdés! Un pastor evangélico brasileño que fue detenido por hacer creer. Vivía también en el ojete prieto este. ¡Ah! Oído noticias brasileñas una semana, no sé. ¿Qué está pasando en Brasil? Normas de equivocación. Normas informa del conflicto en Brasil. Hablemos de las ingles. ¿Cómo las preferís? Brasileña. Fue detenido por hacer creer a sus fieles que se salvarían haciéndole mamadas, ya que el natural señor, y lógico. El señor lo había consagrado con leche colegio. Divina del Espíritu Santo. ¿No es cierto? Sí, Bob, es cierto. ¿Me mintió? No, te notas como súper salvado. Ah, sí. Me gusta la religión. Convenció a las fieles de que Dios entraría en sus vidas a través de la boca. Drogas. Y a veces sí. Del culo. Cuando fue detenido, Picantón, declaró que pretendía seguir evangelizando con su leche a los otros presidiarios. No, lo que te van a evangelizar es a ti con su leche, en tu culo, más concretamente. Pero ay, ¿sabéis qué, chicos? Que tenemos algo. ¿Tú ves esta noticia y dices, hostia, esto tiene que adaptarse, ¿no? Hombre, sí, Hollywood lo ha adaptado. Sí, ¿por qué eso tiene que adaptarse? Hollywood lo ha adaptado y tenemos el trailer. 50 sombras de picanto. Johnny, hijo, no salgas a la calle. Hoy las bandas se reúnen para disparar gente, tomar drogas y todas esas cosas. En uno de los pueblos más peligrosos del país. ¡Mamá! ¿Cuándo parará esta terrible y inexplicable ola de violencia? No lo sé, Timmy. No lo sé. Ojalá lo supiera. En una zona de violencia y desesperanza. ¡Maldita sea, Tony! ¡Coge la farlopa y dispara a los rehenes! ¡Nadie nos puede ver con vida! ¡Ah! Un hombre llegó para establecer la esperanza. Oh, mi querida congregación, como recién llegado yo cesaré toda esta violencia. ¿Cómo, padre? Pero si eso es imposible. Oh. Un hombre hecho de esperanza. ¡Mira, mamá! ¡El cura se pone delante de las bandas callejeras! Un hombre hecho de valentía. ¡Maldito cura! ¡Dinos qué quieres o te tirotearíamos aquí mismo y te juntarás con tu querido Dios! Un hombre hecho de... ¡Vamos, tío! ¡Dejad las armas! ¿Qué me decís de cambiarlas por unas buenas? ¡Ya sabéis! ¡Picaresca! Pero, padre, ¿estás seguro de que esto salvará al pueblo? ¡Claro, claro que sí, hija mía! Y si no, oye, lo que nos habremos divertido, ¿eh? 20th Century Fox presenta... ¡Mamá! ¡Desde que el nuevo cura llegó ya no hay más muertes! Sí, hijo, ¿no es maravilloso? Mamá, ¿por qué cada vez que vas a ver al cura vuelves con la boca llena? Bueno, ¿no te llamaba esponja o qué? Una bien intencionada comedia de Seth MacFarlane. ¿Y se puede saber por qué lloras después de tus confesiones, mami? Pero a ver, niño, ¿tú has visto alguna vez lágrimas blancas, carajo? Denzel Washington. A ver, siguiente. Joder, esto de recibir inflaciones todos los días es muy duro. Es aquí donde recibe un adiós. Ah, no, hijo mío. Justo hemos cerrado. Vaya por Dios. Colin Farrell. Joder, este cura es la polla. Jessica Chastain. Verás, hijo, te voy a contar la verdad. Que ya tienes 5 años. Empiezas a ser mayor. Y Daniel Day-Lewis como Timmy. ¿Has comprendido? ¡Una pistola! ¿Dónde hay una pistola? Veo que por fin has entendido el verdadero significado de la Navidad. Un cleriguillo muy salidillo, próximamente en los cines más obscenos. Familia con cosas de monos. La vidita para un monito con carismita que protagoniza videojuegos de super exitito no es siempre sencillita. Por suertecita, los monitos siempre podemos contar con el apoyito de nuestra familita. Voy a entrar así, dando pasitos sin que mi amiguito me vea. ¡Diddy, eres tú! ¡Hola, Don Quito! ¿Qué tal? Yo muy bien. ¡Sueñecito! Bueno, me voy a la camita, ¿eh? Ese olorzaco, esas manacas llenas de aceitaco. Tú no me engañas, a ti te han vuelto a enchufar en el Lidicon Racing. Bueno, pero son un par de carreritas, si en realidad yo no... ¿Sabes cuánto hace que no saco un juegaco, Didi? Bueno, un juegaco en condicionacas. Que no soy un mero secundiaraco en el Smash Cosaco al que nadie se coge. Didi? Bueno, Don Quito, yo me voy a la camita, ¿eh? Eso, déjame como todacos me dejaron, como Nintendaco me dejó yo. Solo con mi whiskaco de 5 añacos servido en un cocaco. Vieja gloria ahora. Vieja gloria siempre. Pero... ¡Que te vayas, Didaco! Aunque Don Quito ha estado un poco nerviosito últimamente porque no le han llamado para ningún jueguecito en Wii Uita, no todo el mundo está tristito con casita. Así que me voy a ver a mi noviecita Dixita. Hola, Olita, Dixita. ¿Quién es ese? ¿Es tu amiguito? ¿Por qué está encima tuyita? ¿Qué está haciendito? No, no, no sufra. Le voy a disparar con mi pistolita de cagahuecitos. ¡Oh, qué riquitos están! A ver, Didi, ¿qué hostias te he dicho? Que llames a la puerta, hostia. Mira, Didi, tenemos que hablar. Lo nuestro no funciona. Oye, tú, mono del Super Monkey Ball, ¿te importaría salir de una vez? Que ya se me ha pasado todo el calentón. ¡Dímelo una bola! Para una vez que me pasa algo así, déjame aprovecharlo, juez. Hola, Olita, monito desnudito. Mira, Didi, hace tiempo que no siento nada por ti. También influye que desde que cumplí cierta edad, pues tengo necesidades que tú ya no cumples. ¡Clarito que las cumplito! ¡Si siempre llevo conmigo en mi cartito a comprar heladito! No, Didi, tío, no lo pillas. Bueno, que eso, que ahora estoy con el mono del Super Monkey Ball. ¡Me llamo! ¡Ay, ay, ay! Que te pides, tronco, que tiene menos carisma que hasta el mono Jackpot y la pistola de cacahuetes esa. ¡Sí, más carismita que todo el mundito! Ah, venga, piraos de aquí que os doy con todo el pelo, ¿eh? ¡Venga! ¡Todo fuera, hostias ya! Y tú, Didi, ni WhatsApp ni hostias, ¿eh? Que eres muy pesado. ¡Pues nada, me voy rodando! Creo que algo malito estaba pasando en esa habitacioncita, pero no sé el qué hito. Menos mal que tengo al abuelito Cranky para preguntarle esas cositas. ¡Él es la voz de la experiencita! Abuelito. La Super Nintendo sí que era buena. La Super Nintendo. Los 16 bits. Y no tanto juego en 3D y tanta mierda. Abuelito, que estás hablando solito y se está cayendo otra vez la babita. Abuelito. Super Nintendo. 16 bits. ¡Esos eran juegos, cojones! Verás, abuelito, tengo un problemita con Dixito y Don Quito porque me sigue echando la culpita por correr en mi cartito. ¿Tú qué piensitas? ¡Tanto Tekken y tanta mierda! ¡Un buen Donkey Kong Jr. os daba yo, jóvenes del demonio! Espera. Y es que a veces el mejor consejito es el que no te dan. Por eso seguiré siendo tan felicito como siempre con mi familita. Y es que quien tenga la primera familita normalita, que tire la primera piedrecita. ¡Te quiero, abuelito Cranquito! ¡La mierda de la Nintendo 64! ¡64 hostias os daba yo a todos! ¿Por qué te lo sabes? Yo te ayudaré. Ha llegado la hora de el reto. ¿El reto? Y os preguntaréis, oyentes, ¿qué es el reto? Bueno, algunos no os lo preguntaréis. Bueno, la mayoría no, pero alguno habrá que sobrevivir. Vosotros elegís una película horrible, un libro horrible, una serie pésima, un videojuego maloliente. Nos mandáis la recomendación. Y uno de nosotros tendrá que verlo, jugarlo, leerlo y contarnos su experiencia. Así es, Freddy, lo podéis enviar a normas de normasdeequivocacion@gmail.com o por Twitter @NDEquivocacion o por Facebook en normas de equivocación. Y ahora Bob, preparado para el reto. A tope. Venga. Sube la música un poquillo. Esto es maravilloso. Bueno, y antes de nada tenemos un audio de la persona que mandó el reto, Bob. Dios. No, pero es mejor, mejor, es Iturbiño. ¿Iturbiño? Sí. Diosviño. Gosturbiño. Si nos queréis. Diosviño y se fue. Si nos queréis mandar un audio correo, por cierto, para cualquier cosa podéis hacerlo. Nos reiremos de vosotros en directo, pero bueno, estaría bien. Pero de Iturno, que es un buen tío. De Iturno, qué buena gente. No como los demás. ¡Los demás, Sonia! A escucharla. Está grabando. Ese es Starsky. Oye, Starsky, ya prueba este mensaje. ¡Está bien! A ver, yo no sé qué os va a decir Bob de Pancho Galván, pero solo quiero que os diga lo que os diga. Tengáis en mente que esta es una de las mejores piezas audiovisuales que han pisado la tierra nunca. Pancho Galván es un genio. Lo es. Sí. Mi director de cine favorito. Y si tuviera que elegir entre Pancho Galván y Colombo, probablemente me pegaría un tiro. No. Espero que disfrutéis. Y esto no lo he hecho porque crea que sea malo. Quiero la mayor difusión posible para este genio del séptimo arte. Internet. ¡Te queremos, Pancho! Igual lo manda Antena 3, pero... Y la música. ¡Te queremos, Pancho! De vida. ¿Qué? ¿Qué es lo que...? Ahora desvaría mucho. ¿Qué esto. ¿Qué está pasando? Freelancear eternamente. ¿Qué? ¿Qué está haciendo este hombre? Está cantando la canción del freelance de Pancho Galván. Bueno. Madre mía. Esto es muy... Que alguien enseña y tú la edita. Hasta la muerte. Esto es muy... muy dogma, ¿eh? Así. Es el nuevo Lars von Trier y tú. Además... Sí. Bajes en el programa de corto. No, ¿sabes lo que parece? El niño este de Gente con Chispa, aquel programa que cantaba canciones y lo tenían que reconocer. Sí. Estaba, Y es que te voy a decir más. Tú imagínate. ¿Quieres que lo que...? Tenemos unas imágenes de niños. Freelancers. Imágenes en cuarto milenio. Estremecedor, Iker, estremecedor. Hemos encontrado. ¡Dios mío! ¿De dónde vienen esos sonidos? Quiero que Starsky me haga un hijo. Las caras de Belmez están hablando. Ya está, ¿no? ¡Hasta la muerte! ¡No! ¡Hasta la muerte, no! ¡Dios mío! Pero chicos, ponme música de Pancho Galván, Randy, tío. ¡Te queremos, Pancho! Bueno, ¿qué es el show de Pancho Galván, chicos? Sí, el show de Pancho Galván es una serie dirigida, protagonizada, escrita, montada... ¡Por mí! ...subida a YouTube por el propio Pancho Galván. ¡Dios! Es una estrella que sube sus propios vídeos a YouTube. Junto con sus amigos y su familia... ¿Has puesto eco, no? Junto con sus amigos y su familia, Pancho Galván hace una serie ambiciosa. Una serie con escenas de masas, con accidentes de coche, con tomas aéreas, con aviones aterrizando en medio de Madrid. ¿En serio? Pero, sí, pero como no hay dinero, hace todo con cromas, ¿vale? O sea, y los cromas... Es como un videologger. Efectivamente, pero un paso más allá. Los cromas más cutres que veis en toda vuestra vida y escenas cogidas aleatoriamente de películas de Michael Bay. Es J. Pancho Galván. J. Pancho Galván. ¿Qué pasa? Panchófilos. Galvanófilos. Pancho, el amigo Pancho aquí utiliza los cromas para todo, para casa de Pancho, para poner a Pancho sentado en el coche. Cuando Pancho va en el coche, cuando alguien va en un coche, va en un croma en esta serie. ¿Cómo debe Así ser? De grande es esta serie, ¿vale? ¿Para qué te has comprado una pantalla verde? ¡Coño, para usarla! Y además son los cromas más cutres que podéis imaginar. Son fotos o dibujos del Paint, incluso en alguna ocasión. La mitad de las veces los actores se traspapelan con el fondo, se mueven, aparece un sofá por ahí flotando en mitad. Es alucinante. Es una cosa... Es que me encanta el show de Pancho Galván, chicos. Estoy emocionado, ¿vale? De modo que, bueno, vamos con la primera temporada, si os parece. Venga, va. Empezamos con el capítulo 1. Hay más de una, pero vamos a seguir. O sea, has visto dos temporadas, tres. He visto la primera, porque el resto quiero verlas disfrutando, ¿vale? Y saboreando como el buen vino, ¿vale? Pancho Galván es como hay un Riviera, ¿vale? Y va ganando a medida que... El primer capítulo de Pancho Galván comienza con Pancho Galván sobre un croma temblequeante. En un ordenador, en una especie de Mac, diseñando planos. Porque Pancho Galván, chicos, es un arquitecto freelance. ¿Ah, sí? Está claro que no es un director, si ves la serie, es un arquitecto freelance. De ahí la canción del freelance, claro. ¡Ah! El círculo se cierra. Voy a decir una cosa, dice Turbiño, como un poco enfadado, dice, a ver, que lo he grabado desde el móvil y creía que se oía la canción. Claro, claro, y tú, claro, claro. Bueno, de modo que Pancho Galván está ya diseñando planos y hablando al mismo tiempo por el Messenger. Con por su el amigo Messenger. El Messenger de Pancho, ¿vale? Con su amigo Isma. Será un personaje muy importante. ¿Quién tiene en el Messenger? Pancho Galván. Ah. Pancho Galván no tiene nicks. Pancho Galván es Pancho Galván. Pancho Galván. De modo que Pancho e Isma quedan ir al concierto y Pancho coge su avioneta hidráulica, acuática y aterriza en pleno Madrid para recoger a Isma e ir juntos al concierto. La típica avioneta que pasa por medio de Madrid para recoger. Efectivamente, ¿tú no tienes una avioneta? Yo sí, claro, pues eso es diciendo. Yo suelo ir, yo voy a por Pancho. Pancho viene a por mí, es una... Imaginaos los cromas más cutres del mundo. Eso es que es maravilloso. Y el concierto está lleno de gente. Pero claro, y en lugar de hacer cola... ¿El concierto de quién? ¿De Pancho? Es un concierto de Daft Punk. No se dice, pero como es una canción de Daft Punk de fondo, supongo que es un concierto de Daft Punk, ¿vale? Y entonces Pancho e Isma deciden hacer algo deshonesto, ¿vale? ¡No! No os lo he dicho, no os lo he avanzado, pero Pancho Galván incluye valiosas lecciones morales que apreciaremos en cada episodio, ¿vale? Pancho e Isma compran las entradas a un revendedor. ¡Maldito sea Pancho! Y entonces Pancho... Me has fallado otra vez. Pancho e Isma entran al concierto y lo disfrutan. No, pero eso no sería suficiente. Sí, porque hay una lección de los conciertos. Hay una lección moral aquí. Pancho Galván mueve a su casa, que también es un croma diferente al que hemos visto en la primera escena, ¿vale? Vive en la calle, solamente tiene una cosa verde y se la voy a buscar. Y entonces se va a tumbar y va a soñar con mujeres espectaculares que aparecerán en el propio croma, ¿vale? Esto es muy avanzado. Sueño, esto es puro Spielberg, ¿vale? Es 2.0. Pero de pronto, tiempo después de la siesta, Pancho Galván se despierta y mira a cámara y dice: ¡Los planos! Pancho Galván ha olvidado diseñar los planos por ir al concierto. Claro que sí. ¿Cuál es la moraleja, chicos? El propio Pancho. Planos. El propio Pancho nos explicará esta valiosa moraleja. El consejo de hoy, mis queridos amigos, es: no dejen las cosas para el último. Claro que porque sí, luego no resulta. Claro, bien dicho, Pancho. Ah, y no hagan caso a los revendedores. Joder, Pancho, tío, tú siempre metiendo la puya, tío. Joder, Pancho. Qué bueno eres, qué grande. ¡Te quiero, Pancho! Esto es como ver He-Man. Un toque ácido ahí. Pero no debería decir. La lección de hoy es: no compréis entradas a ladrones. No, es no dejar el último para el último día. Es que Pancho Galván va por delante de ti. Club de Toribio. Segundo episodio, chicos. Pancho, episodio 2, la revenganza de los Sith. Pancho llama a una chica para invitarla al cine. ¿Eh? Pero la chica... ¡Panchito! ¡No puede ser! Pero, chicos, la chica le dice a Pancho que sin carro nada. Así que Pancho... ¡Cogeos más el coche! ¡Está! ¡Oh, vamos a verlo! Pancho va al concesionario y tenemos el primer plano de la serie sin croma. ¡Yeah! ¡Increíble! Increíble es Pancho dando vueltas alrededor de un concesionario Seat mirando entristecido durante varios segundos y no minutos. No tengo carro, ¿por qué? Y de pronto si hubiera un Seat, todo cambiaría. Pancho se decide a entrar y ya pasamos al croma de siempre, ¿no? Y Pancho habla con un vendedor que está a su vez sobre un croma y el vendedor y el croma están sobrepuestos sobre otro croma delante de Pancho. O sea, es el doble croma. ¡Pancho Galván es el Inception de los cromas, coño! Te voy a decir una cosa, yo esto no lo he visto nunca. Yo tampoco. O sea, esto es la hostia. Esto es a mucho a Lucas asignado. Le interesa esta tecnología nueva de croma sobre croma. Y el vendedor sobreimpuesto sobre un croma, a su vez sobreimpuesto sobre otro croma, el croma le dice a Pancho que si no trabaja, nada. De modo que Pancho, que es un arquitecto freelance, llama a su amigo Ismael y va a trabajar con él a una especie de Burger King de saldo que tendrán en el país de Pancho. Es un país maravilloso. Pancholandia. Que quiero visitar, Pancholandia. Es un país muy ancho, el país de Pancho. ¿Puedo irme? Sí, por favor. Por la ventana. Adiós. Y Pancho ahí está multitasking y tenemos el segundo plano sin croma. Esta serie está petándolo, está tirando la casa por la ventana. Joder. Dogma, dogma. Pancho limpiando una estantería. Es un plano real, es una estantería real. Está ahí, es increíble. En realidad, ahí Pancho se coló en la casa de unos vecinos que tenía por ahí. Voy a limpiar la estantería. Es Pancho comiendo panchitos. Basta, por favor. Basta, no, con fuera. No. Estás mancillando el buen nombre de Pancho Galván. Yo me estaba ahorrando el chiste de Pancho, estaba tan Pancho. Pero, sí, pues, también. No lo hago, basta. No lo hago. ¿Y Pancho tiene un perro pachón? Joder. Dejadme todos. Y Pancho, gracias al dinero que ha hecho en el Burger King, se compra un Porsche. No. ¿Qué? En el concesionario SEA. Algo lo cuadra. Lo alquilará por un día. No, lo compra. Va al concesionario SEA. Realismo. Pone 20 años después. No, Pancho va al concesionario, recordemos, concesionario SEA y se compra un Porsche. ¿Cómo? Oye, que igual trabaja con en dinero, el Burger, resulta... Que ha trabajado ¿por qué venden Porsche allí? Ah, pero chicos... Ah, ahí está el truco, la lección moral. Luego, efectivamente, no Rani, te vas adaptando a Pancho Galván, porque Pancho ahí nos habla y nos cuenta la moraleja de este episodio. Trabaja en McDonald's, es mejor. Pancho, te cedo paso. El consejo de hoy, mis queridos amigos... Dínoslo, Pancho. Es no aparentar algo que no eres. Que no trabajes mucho, porque te puede hacer daño. Qué bonito, Pancho. Pero no trabajes. Ser, porque al jojolic, Pancho, ahí tú luchando contra las problemas de la sociedad. Espera, déjame. Eso lo entiendo. Él ha trabajado, sí. Se ha podido comprar un Porsche, sí. Y por tanto se ha podido ir con la chica. Sí. La moraleja es que no trabaje. Es que tiene que trabajar mucho para pagar el Porsche. Vale, pero se ha podido comprar un Porsche. Pero entonces, eso es bueno. Sube la canción del amor de Pancho Galván. No. ¿Qué te ha hecho esta serie? Me encanta. Bien, pasamos al capítulo 3, tío. Por ser un ser que vaya a tener un nuevo te fan. Te quiero, Pancho. Tú ya no eres aquel ser. Me doy asco, pero quiero a Pancho. Que conocimos un día. He cambiado, esta serie me ha cambiado. Episodio 3, chicos, después de la valiosa moraleja. El ser aceituno que conocimos. Chicos, después de la valiosa moraleja que ha aprendido Pancho, después de aprender otra valiosa moraleja, todo con cromas, Pancho va con Ismael por el centro comercial en el capítulo 3 y ve un concurso. Casa Talentos 2008. Casa Talentos, es una casa muy talentosa. Isma que baila. Isma se gira a su compañero Pancho y le dice: mira, Pancho, tú debes entrar, eres muy talentoso. Ay, pues voy ahí. Pero Pancho que es un tío modesto, además de genial, se quita crédito. No, Ismael, esos concursos están todos arreglados. Claro, si no ganaría. Así no, que Pancho claro. No se presentará, pero de pronto aparece el malvado archinémesis de Pancho. Voy a hacer una pregunta, ¿cuál sí. es el talento de Pancho? ¿Dibujar todos? ¡Todo! ¡Todo! Es el talento de Pancho, tío, todo es el talento de Pancho. Puede bailar, puede cantar, puede improvisar. ¡Pancho puede hacer todo lo que Pancho quiera hacer! No, ¡puede volar! ¡Te quiero, Pancho! Total, que aparece el archinémesis. Centrados, chicos. Aparece. ¡Centrados! Centrados, que son un poco descentrados, ¿vale? La canción de la amistad de Pancho Galván también. ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, total, que Pancho está viendo el concurso de cazatalentos. Es que, ¿entendéis por qué amo esta serie? Pancho va a presentarse al concurso de cazatalentos cuando se encuentra con su malvado archinémesis. ¿Quién? Un tío que le derrotó al baloncesto cuando eran jóvenes. El doctor Estrecho. ¿Le ganó al baloncesto? Pero si a Pancho nadie le gana al baloncesto. A nada. A nada. A nada. Pero este hombre sí, porque es su malvado Pancho Galván nunca pierde. Y Pancho Galván tiene un flashback a cuando eran jóvenes o llevaban pelucas o las dos cosas al mismo tiempo y se vio como un perdedor, de modo que Pancho y su archinémesis van corriendo al estudio a ver quién será el más talentoso de los dos. Ah, una lucha entre los dos. En el estudio se encuentran con un montón de gente talentosa. Hay un tío que dobla latas, hay otro que levanta una escoba muy alto. Está Toribio que estira una goma mucho, ¿sabes? O sea, esto es el sitio terremoto, Toribio iba a ser un personaje muy recurrente, ¿vale? Tened en cuenta Toribio. Para el próximo tú sí que vales un tío que levanta una escoba muy alto y se queda así. Randy, me arroba el chiste. Risto, mira, esto lo haces tú. Total, chicos, que Pancho y su archinémesis se dan al canto. Cantan una canción hermosa, una canción maravillosa que está sonando de fondo en algún momento. No la vamos a poner porque es muy larga, quizás, ¿vale? Quizás a mierda y pon a Pancho. Pon a Pancho, coño. Pero Pancho pierde. Ha perdido frente al su archinémesis. ¡No! ¡Pero Pancho nunca perdía! Esta vez ha perdido. ¡No! Y su archinémesis no solo ha ganado, sino ha conseguido un programa de televisión. Oye, vaya premia codaba, ¿no? Esto teniendo en cuenta porque esto Pancho Galván tiene coordinación, ¿vale? Parece televisión española, ¿no? Que está intentando conseguir gente como sea. ¡Eh, tú trabajas gratis, ¿verdad? Que estamos ¿Y cuál es la moraleja del capítulo 3? Pancho nos la cuenta, chicos. El consejo de hoy, mis queridos amigos, es lo importante no es ganar, sino es concursar en los concursos. ¡Los cojones! Recuerden, todos somos únicos e irrepetibles. Eres como una película Disney, tío. Pero una vez más, esta moraleja no tiene sentido con el capítulo. No es participar, genio. Es ganar porque tu compañero consiguió un programa de televisión y tú estás hundido en la mierda. ¡Oh, no! Lo importante es participar en los concursos, ¿vale? Preséntate, gran hermano, corre. Voy. Vamos al capítulo 4 de Pancho Galván. Esto ha quitado en cliffhanger. La fiesta de cumpleaños de Ismael. ¡Ahí! ¡Ismael! ¡Vamos, Pancho! ¡Vale, Pancho! Está Pancho ahí a tope. Mientras Pancho piensa en qué le va a regalar a su amigo Ismael, en una tienda aparece su malvado archinémesis, que le dice que robe el Nipon último modelo. Pero Ismael tiene ahí un Nipon. Es como un Nipe. Para regalárselo a Ismael, para regalarle el Nipon. Pero Pancho no tiene dinero, por eso tiene que robarlo, ¿vale? No estáis pillando. Pancho va muy por delante. Pero si trabaja en el burger y se forra. Y además, pero freelance. Pero no, porque lo dejó, porque... No, no estáis pillando. Bueno, así que no podía, yo he llegado a este punto... Que no había que trabajar mucho, y lo dejó por eso. Pancho me sobrepasa sus argumentos. Te sobrepancha. Sus argumentos tan enrevesados, sus sí, es el mofa de la serie. El mofa de la serie. Se mofa de su propia serie. Bueno, tras el robo más elegante de la historia... Pancho. ¿Ah, que lo roba? Roba el Nipon. ¡No! ¡Pancho, no! El que nos da lecciones morales roba. Te has alejado del arco argumental. El arco del triunfo. Pero Pancho es arrestado por su crimen. ¡Bien hecho, policía! Y mientras hay la subtrama superficie de archinémesis, llega la fiesta de Ismael y está cautivando a todos con sus giros sobre el suelo y sus movimientos raros. Pero chicos, Pancho es como, no tiene mucha moralidad, ¿eh? Es como, se deja llevar, es caótico neutral. Como Donceles, ¿sabes? Que un día... Un día pegas con una garrota a una vieja y al siguiente día da de comer a un pobre. O es un pobre. Pero chicos, nada puede con Pancho. De modo que tras ocultar a su padre y su croma de camioneta, que está en la cárcel, bien oculto, Pancho emprende la huida más audaz de la historia jamás reflejada en una pantalla. ¿Cómo? Robando unas llaves a un tío dormido que está frente a un croma en su celda. Que su celda no es una celda, porque son unos barrotes, unas líneas de paint sobrepuestas sobre él. Pero es el robo más audaz, es que esto hay que verlo, ¿vale? O sea, la explicación no es suficiente. Total, que Pancho llega a casa de Ismael, le da su regalo, su iPhone último modelo. Y todos hemos aprendido una valiosa lección de este capítulo. Y Pancho nos la va a explicar. ¿No robes? Un momento. ¿Y cómo consiguió el iPhone si se lo quitó la policía al apresarle? Pero una cosa. Policía. ¡Freddy! Entonces, ¡no estás colaborando para hacer que Pancho sea más Pancho! Entonces, en un capítulo, Pancho ha robado, le ha metido en la cárcel, ha escapado y se ha salido con la suya. Y la moraleja es... ¿Roba? A todos los seguidores de Pancho Galván. ¡Cayó! ¡Yo soy seguidor, Pancho! Lo que presenciaron hoy... ¡Primer fan! No fue gracioso. El robo es un delito muy grave. ¡Gracias, Pancho! ¡No lo sé! Bien dicho, tío. No se debe robar. Bien dicho. Aunque sea por amistad. Lo mejor que puede regalar es precisamente Colonia. La amistad. ¡Oh! ¡Claro! Jardita, ¿me robas ese iPad de ahí, de, ¿sabes? ¡El iPhone! No, te regalo mi amistad. ¡Oh, qué bonito! Pues ¡Pancho, cuánto hemos aprendido! No, pero en serio, quiero un iPad. Te dejo aquí tirado, ¿vale? Que me voy. Que da igual que te haya roto una pierna, que me voy. ¡Qué bonito, pero te has quedado sin iPhone, ¿sabes? Pasamos, nos vamos, ¿no? Vamos algo, a Gorrión. Creo que hay alguien que está viviendo aventuras en un pueblo inhóspito llamado... Si os gustaba Pancho, con el Gorrión, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Me se flipa! El Gorriancho. El Gorriancho. Cuando la injusticia aterra al ciudadano, solo un pillar puede detenerlo. El poderoso pillar de... ¡El Gorrión de Balmaseda! Hoy presentamos las historias jamás contadas de El Gorrión de Balmaseda. Hoy nuestra grandiosa metrópolis ha despertado un poco más segura que ayer. Durante la noche, un misterioso justiciero ha ido haciendo el bien por la ciudad. Este inocente ciudadano de Balmaseda nos lo cuenta. Pues estaba andando y se ve que no me di cuenta de que se me había caído un 25 euros de bolsillo. Y de pronto ve este tío con una gafa 3D, un gorro y una batamanta y me lo devuelve. A pesar de que esta noche la tasa de crímenes de Balmaseda ha sido la más alta del mundo, la ciudad se siente un poco más solidaria gracias a la acción de este misterioso enmascarado. Aitziber Parrazantungua informando para BBC Balmaseda. ¡Y corten! ¡Repámpanos, Aitziber! ¿Cómo te las arreglas para conseguir esas noticias? Un buen periodista no consigue noticias, Randy. Un buen periodista las crea o inventa. ¡Corcholis! ¡Eso me recuerda a esta carta que he encontrado ahí en esa esquinica! ¿Una carta? Pero esto es... La historia del Gorrión de Balmaseda. Ese es mi nombre, uno de muchos. También se me conoce como el protector de la justicia o el derrotador de la injusticia. Habito entre vosotros. Parezco uno más, pero soy mucho más. Durante la última semana he realizado buenas acciones allá por donde iba. Desde abrir puertas hasta cambiar bombillas. Todo gracias a mi superpoder, adquirido en un lugar legendario llamado... Sopeñano. Aitor, ¿viste al pequeño Randy para la obra de teatro? ¡Ah, qué tienes, hijo! Dejarás a todos, los dejarás anonadados encarnando al poderoso Gorrión. Pero papá, si Hamlet no... ¡Al poderoso Gorrión, vale, he dicho! Vale. ¿Piar o no piar? ¡Esa es la cuestión! ¡Pío! ¡Pío! Todo marchaba bien. ¡Que se vaya ese niño! ¡Qué mierda es esta! Hasta que... ¡Sopeñanitas! ¡Oh, no! ¡El especulador inmobiliario! ¡Yo soy el caos, Sopeñano! ¡Soy vuestra maldición! ¡No podéis huir de mí! Sopeñano quedó arrasada por la construcción de un macroparque empresarial. Pero antes de eso, mis padres me depositaron en un autobús interurbano para salvarme a mí, el único superviviente de Sopeñano. Poco sabrían ellos que la radiación de las excavadoras me había conferido los alucinantes poderes de mi disfraz, el gorrión. Llegado a Balmaseda, juré defender la justicia por encima de todo, y así lo haré, pues mi única debilidad son las incontables baldosas del pavimento de Sopeñano, mortales para mi raza por su alta radiactividad. Bueno, y las balas, y los cuchillos, y también los puñetazos. Pero allá donde no haya nada de eso, y tampoco patadas, allí estaré, defendiendo al inocente. Firmado, Randy el Gorrión de Balmaseda. Dios santo, Randy, ¿te das cuenta de lo que significa esto? Enciende la cámara, tenemos que reportar esto. ¡Oh, córcholis, el chiveto es alucinante! Una noche más, el palurdo reportero Randy Mex vuelve a su casa, solo para salir convertido en... ¡El gorrión de Balmaseda! No hace falta que disimules, gorrión, conozco tu verdadera identidad. ¿Pero cómo? Todavía no te das cuenta de que has entrado a formar parte de algo mucho más grande de lo que piensas. ¿Tampoco te has dado cuenta de que reflexionas en voz alta por la calle desvelando tu identidad a todo Kiki? ¿Quién es usted? Mi nombre es Nick Furia. He venido a hablarte de los Vengadores Avícolas. Galván. Seguimos con Panchito. Pancho, capítulo quinto de Pancho Galván. ¿Y con pistacho? Me apetece pan de repente. ¿Qué? A mí me apetece en Galván. Basta, sí, chicos. Galván. Chicos, centraos. Quiero ser hecho Galván. Una pregunta: si a este le dices, oye, eres un Panchito, no se molestará, ¿no? Sí, basta, chicos, basta. Estamos en el quinto capítulo de Pancho Galván. Aquí os advierto que Pancho va a tirar la casa por la ventana, ¿vale? Uh-huh. No solo comienza... ¿Su caja de cartón en lira? ¿Su croma? Pintada de verde. Oh, ¿Su croma? Que puede ser cualquier casa. Envidia lo que tenéis del croma de Pancho. Oh, cielos. Pancho, no solo comienza el capítulo con una presentación de personajes. No, Pancho un poco y su amigo, Pancho y su amigo, ya, Pancho ¿no? y su amigo Ismael, ¿vale? No solo incluye Pancho el alucinante el logo de Pancho Galván, que es una peinaje dibujadas. Yo soy Pancho. Yo soy Inma. Este es mi amigo, ya está. No, Pancho no solo incluye clarificadores, títulos de grito con quién hizo cada cosa al final del capítulo. Todo Pancho. Dirección Pancho, guión Pancho, montaje Pancho. Y de Ismael. Actuación Pancho. Sino que este es un capítulo doble musical. ¡Nivel normal! ¡Nivel normal! Pancho Galván es el nuevo Steven Moffat, es el nuevo JJ Abrams, es el nuevo David Lynch de las webseries. En esta compleja historia, Ismael encuentra el amor con una compañera de trabajo. Qué bonito, Ismael. Sí. Ante lo que Pancho no puede más que ignorar por completo lo que dice su amigo y cantar la canción del amor de Pancho Galván que te hemos oído antes. ¿Quieres ponerla un poco otra vez? ¿Queréis oír la canción? ¿Cuál era? Está marcada como la canción del amor de Pancho Galván. No lo está. Total, que Isma va a salir con la chica a ver Cars y pide a Pancho que la acompañe. A ver Cars. ¿Pero la peli? Sí. No, a ver coches en una autopista. ¿Te gusta, cariño? Me aburro, cállate. ¡Es la mejor tía que hemos tenido nunca! Y pide a Pancho que les acompañe porque si no, Isma estará muy nervioso y estará muy violento. Pero se pondrá muy violento. En un cómico giro de eventos. No. Risotada. Pancho estropea la cita porque es muy torpe, ¿sabes? ¡Qué solo de pensarlo me muero! Y entonces Pancho está empezado que la chica le dice a Isma que la próxima vez no vaya a Pancho. ¡No! ¿Vale? ¡No! La chica es muy mala. Y aquí es donde el capítulo termina y continuará. Vale, termina el cliffhanger. Acaba ahí. ¡Ojo, qué cliffhanger! ¿Dónde está la lección moral? En el siguiente, la lección moral la tendremos en el siguiente capítulo, nos dicen. La lección moral será musical y todo. Isma y su novia al principio del siguiente capítulo están viendo. Oye, pero un capítulo sin lección moral, yo me siento ya un poco sucio. No, pero aquí Pancho habla a cámara y dice la lección moral en el siguiente capítulo. ¿En serio? Yo lo necesito ya, yo lo quiero ya. La lección moral es no vayas al cine y molestes a los demás. Chicos, vale. Al principio de la segunda parte del capítulo doble de Pancho Galván, Isma y su novia están viendo cuadros y aunque ella está emocionada, Isma no siente lo mismo, ¿vale? Claro, porque no le gusta la cultura. Y está desangelado porque su amigo Pancho está solo en casa viendo tele y nadie quiere salir con él. ¿Viendo tele? Voy a ver no. tele. ¿No? ¿Quién sale con él? Porque Pancho consigue contactar con un personaje que no ha salido antes y no saldrá nunca y juntos se van en la tercera escena sin cromas de la serie a tomar unas copichuelas. ¡Ey! ¿Literalmente? Tal cual. nos vamos a tomar unas copichuelas. No, o sea, tal cual nos van a tomar las copichuelas. No lo dicen, tío. Y dice, vámonos de bebercio. Yo qué sé. De bebercio. Pero Pancho descubre que esto no es lo suyo, porque él no es un alcohólico, él es un muchacho sano. Eres un tío que vale mucho. Pasa del alcohol y canta la canción de la amistad de Pancho Galván, que también hemos oído antes. Joder, Pancho, tío, cada vez que te invito a una caña me sueltan la canción de la amistad. El amor y la amistad, Ismael. Soltada con Pancho Galván. Pancho, nadie te... Ahora entiendes por qué nadie te quiere. Coñazo, pero aquí empieza el drama del capítulo, porque la novia de Isma le dice a Isma que o Pancho o ella. Ay. Pues Pancho. Eso es. Isma decide volver con Pancho. Te queremos, Pancho. Y este capítulo además es tan rompedor que ni tiene moraleja final. ¿Cómo? Porque Pancho Galván, engañado. Pancho Galván lo deja ahí para nosotros. Otro sin moraleja. Para que nos interpretemos. Al final sale un fundido negro y pone Pancho. Y nos trata como adultos. La moraleja es Pancho nos trata como personas inteligentes. La moraleja te es... quiero, Pancho. Las mujeres son malas. No, y te alejan de tus amigos. Las mujeres son putas. Dilo como, dilo claramente. Eso. Malas putas. ¿A que sí, Jardita? Yo creía que la moraleja era no tires basura en la calle. ¿Por qué? Oh, gracias, encogimiento de hombros. Motor ejecutivo, Randy Mex. Pasamos al siguiente capítulo, chicos. Un especial de brujas donde Pancho y Isma van a un concurso de disfraces. Disfrazados de Batman y Robin. Pero ¿cuál es el twist? Isma está poseído por el demonio. ¿Qué? ¿De pámpano? ¿Por qué? Se veía venir. Y después de que Isma decapite a un miembro del jurado en directo en la televisión. Las locuras ¿en serio? Hecho con un croma todo. ¿Pero hay sangre? Sí, con un croma. Ah, ¿no? Pon, sube la canción, el Club de Toribio. Club de Toribio. Maravilloso. Se la sabe toda. Club de Toribio. Nos ha dicho Iturbiño que Toribio escribió la mayoría de episodios de la segunda temporada. A la segunda. Oh, ardo en deseos de llegar allí, Itur. Cuando Toribio llegó como guionista a la segunda temporada, el show de Pancho Galván sufrió una serie de cambios. Os vais a cargo cómo termina la primera y diréis, quiero ver la segunda. Que Ismael ha de tenemos un tío poseído por el demonio decapitando gente. Sí. ¿No? ¿Y Pancho qué hace? Pues le da un par de tortas y dice: ¡claro! ¡Oh, ya me encuentro mejor, Pancho! Y juntos. Y entonces Pancho coge a Isma en brazos. Hoy hemos aprendido juntos, que contra el demonio un buen bar de tortas. Y juntos van hacia el horizonte, que es un logo de Pancho Galván. Mientras suena la música de Batman, que se encadena con la risotada de Vincent Price en Thriller. Y termina. ¿Qué? ¿En serio? Sí. ¿La lección moral? La lección moral la dice, pero como es un poquillo así chorrado. Bob, no me jodas, tío, que no tengo tiempo y voy a querer verlo. Es que esto es que esto hay que verlo, Gon, tío. Nos ha dejado en ridículo los especiales de Halloween de Norma. Nosotros no decapitamos a gente. Pero terminamos con la risa de Vincent Price. Aquí hay. Sí, las mentes piensan igual. Es entre Pancho Galván y Normas, ¿eh? Tengo miedo, chicos. Panchormas. El siguiente capítulo brevemente trata de la reunión de antiguos alumnos del colegio de Pancho, donde Pancho descubre que todos son triunfadores menos él, que es un arquitecto freelance. No, pero él es el mayor triunfador de todos. Pero Pancho está triste, así que se va a llorar a una esquina donde llega una chica y dice: no llores, y le da su número de teléfono. Moraleja. Moraleja, si lloras, ligarás. ¿En serio? Sí, pero primero tiene que matar a alguien y tal. El capítulo 8 empiezan nuevas aventuras de Pancho. Las nuevas aventuras de Pancho. Cuando el malvado archinemesis. ¿Pancho Aventuras? El malvado archinemesis de Pancho. Hola, Pancho Aventuras, digo. Sí, Pancho Aventuras las llamamos. Coge tú, Pancho, y panchéate. Yo, verdad, prefiero Pancho, Pancho Aventuras con el Pancho, Pancho Quijote. Quijote, Pancho, qué bueno. Total, empieza el capítulo con el archinémesis de Pancho aproximándose a Ismael y sembrando una semilla, la semilla de la desenemistad. ¡Hola! Diciendo a Ismael, ¿cómo? ¿De las? Desenemistad. Desenemistad es la amistad. ¿Eh? La desenemistad es la amistad. Sí. Porque desenemistad es como una doble. ¡Me significan las palabras! Total, callaos todos. Que Ismael llega a su casa donde está Pancho. Y aquí es el momento en que Pancho pasa a convertirse en un genio, en algo más, ¿vale? Está Pancho jugando a una Wii, que no es un croma, una Wii real. ¡Con un mando de aire acondicionado! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y es un gag? ¡No lo sé! No, o sea, es Pancho, o sea, ves a Pancho y está con el mando de aire acondicionado. Nos dice... ¡Qué gracioso, Pancho! ¡Qué torpe! Nuestra amiga Inés Inefable ha conseguido ver la moraleja del capítulo de Halloween. Ajá. No te dejes poseer por el demonio. Gran moraleja. Sí. Bravo. Pancho, es que Pancho lo deja ahí para que nosotros pensemos. Total, que después de unos tejemanejes y unos no sé qué, donde vemos a Pancho en un croma de coche yendo y volviendo, no sé qué, Llegamos a la tercera parte del capítulo, porque la segunda parte está desaparecida. Eso se nos dice en un recurso muy hilarante por parte de Pancho Galván. Y en este momento Pancho está encarcelado por robar el iPhone. ¿Ha visto el iPhone que robó? Ah, todo se une. La justicia ha vuelto por Pancho. ¡No! Ajá. ¿Cómo se lo había dejado sembrado ahí para después? Pero como las semillas de la desenemistad. Era como el Moffat, ¿vale? Total, pero no pasa nada, chicos, no os preocupéis, porque DJ Joe's, el DJ abogado, ¿qué? Sacará a Pancho de la cárcel. ¿Quién es ese? DJ abogado. Tendría que llamarse DJ Low. Para pam, pam, pam, para pam. Y en la NBC, después de 30 Rock, DJ abogado. DJ Joe's. Por el día es abogado, pero por la noche es DJ. Total, que DJ Joe's. Lo veo por una serie, ¿eh? DJ Joe's, chicos, se dirige al jurado y les dice: si vosotros os descargáis música, entonces que Pancho robe un iPod no es ilegal. ¿Cómo? Y Pancho sale libre. ¿Qué? ¡Pancho ha ganado una vez más! Oye, hemos aprendido, amiguitos, que la demagogia funciona. Y ya aprenderemos Randy y Polo, porque Pancho ha vuelto con sus lecciones morales. Sí, sí, bien. El consejo del día de hoy, mis queridos amigos, es: el dinero no puede comprar la amistad. Y si tienen un caso como este, pues búsquense un buen abogado. La estaba improvisando. La moraleja. ¿Qué se ha quedado? Oh, vaya, frijoles. Chicos, chicos, entramos en la recta final. Iba a decir algo y me he quedado sin palabras. Capítulo 9. Comienza con Pancho diciendo frases aleatorias sobre un fondo que va cambiando y una música que va cambiando, mientras vemos a Ismael con un fondo que va cambiando y una música que va cambiando, y no le entiendo nada. 2001, era como la habitación roja de David Lynch. Tal cual. Me enteré un poco más en Twin Peaks, la verdad. Total, que resulta que Pancho se va con su amigo Isma por ahí. Se dice: vamos a independizarnos. Y se van a un croma, que en realidad es una casa, ¿vale? Y se van a su nueva casa. O sea, nosotros vamos a Cheers y se van a un croma, ¿no? Efectivamente. Déjalo todo y ven a croma. Entonces, la hermana de Pancho Galván aprovecha su ausencia. Con la fontana de Trevi, eso. Chicos, la hermana de Pancho Galván aprovecha su ausencia para aliarse con el malvado archinémesis de Pancho Galván. No. Pero, y aquí está el giro de los acontecimientos: a través de un croma. Esto es, él está frente a un croma, ella está frente a otro croma, luego hay otro croma y los junta el fondo con la chica y con el chico en un solo plano y las cosas se entremezclan. Necesito ver eso. Eso es brutal. Es la cosa más gigantesca que he visto últimamente. ¿Cuántas horas de edición le habrá llevado eso? Esto, esto tiene un trabajazo brutal. Era más fácil juntar a las dos personas en la misma habitación. Que no, es imposible. Una vive en Madrid y otra en Leganés. En Alcobendas. No, es como Fringe. Total, bueno, al final Pancho vuelve a su casa porque su padre me dice: Pancho, no te vayas, y Pancho se vuelve a su casa, ¿vale? Ah, sido... vale, qué fácil es convencer a Pancho. Y la moraleja es, no me acuerdo cuál era, ponla a ver. Soy fácil. El consejo de hoy, mis queridos amigos, es: si no tiene dinero para rentar un departamento, pues no lo rente. Se está descojonando a nosotros. Sí. Y no deje a su hermanita sola, ¿eh? ¡Ah! ¡Pancho! ¡Ay, sí! ¡Me metiste la cápsula, Pancho! La primera parte de la frase y la segunda no tiene nada que ver. ¡Es un héroe, Pancho, tío! Chicos, capítulo final de Pancho Galván. Dios santo, para este no me has dado ni moraleja. No, porque esto no tiene moraleja. Ya veréis cómo termina, os va a dejar alucinados. Ay. Brevemente, ¿vale? Ay. Pancho va a una reunión familiar en casa de Ismael, donde conoce a la hermosa prima de Ismael. Oh. Y queda prendado de su belleza. Al terminar la fiesta, Ismael dice: vamos, te voy a llevar a casa, Pancho. Y conduce en su auto a Pancho a su casa. Y en mitad del auto, Pancho mira a Ismael y dice: me gusta tu prima. Y entonces Ismael queda tan impresionado que da un volantazo y el coche se estrella brutalmente, ¿qué? Girando varias veces y terminando con Pancho inconsciente en la acera. ¿Qué? ¡Ismael muerto! ¡No! ¡Muerto! No. Oye, ¡no! ¿Puedo empezar a ver la segunda temporada desde ya y ya está? La segunda temporada clarificará cuál ha sido el destino de Pancho Galván y su amigo Ismael. Y el consejo de hoy, mis amigos, es: estoy muerto. ¡Pedazo cliffhanger, coño! ¡Te queremos, Pancho! Si vas en coche, no te mueras. No te montes en un carro con Ismael. Tío, sería te gusta. Tío, sería porque se lo toma muy mal. Tío, sería dicho que la tiene ya la temporada para ver en cuanto acabe el programa. Oye, es la cosa más grande que ha dado la humanidad, y hay DVD de esto. Johnny Breaking Bad, Pancho Galván. Lo quiero. Bueno, hay una banda musical llamada Pancho Gal Band que canta el tema del freelance. Me lo estás diciendo en serio. Totalmente. Pancho Galván. Exacto. O sea, es mundialmente famoso, Pancho. ¡Te queremos, Pancho! Venga, vamos a elegir el próximo reto, que no va a ser Pancho Galván, tristemente. No puede ser la segunda temporada de Pancho Galván. Pancho Galván. Pancho Galván. ¿Qué eliges? Pancho Galván. Pancho Galván. ¡Pancho Galván! ¡Pancho! ¡Pancho Galván! ¡Pancho Galván! ¡Pancho! silencio, silencio, silencio, silencio. El gato de Michael Myers. Hostia, qué mal. Propuesto por Sonia. Mi hermana. La hermana de Freddy. Ajá. ¿Tú tienes hermana? La familia Kirill. Sí. Pues, y tanto los odia. Kirill. Estás al lado de Freddy. Esto es tu colega del alma y no sabes si tiene hermana. ¿Te llamas Freddy? Y yo te estaba llamando Josema. Si le toca a Freddy, ya está, ¿no? Y le va a tocar a... Pancho Galván. ¿Quién? Pancho Galván. Freddy. Pancho Galván. Freddy. ¡Es Randy! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¿Por qué? Esta temporada Freddy lo tocó una vez todavía. Yo no tengo la culpa. Me ha dicho Jarita antes. Pancho Galván. Y si hacemos a la mañana música, no, se nos haga Freddy. Vamos a tener que hacerlo porque el año pasado lo hicimos pero contigo. Podéis comprobar y le va a tocar que no lo he hecho. Hombre, ha tocado a Randy. Vemos que no lo has hecho. Pero a Freddy le va a tocar porque... Chicos, que esto no estaba mañado con. Yo solo la mañé una vez, que era para que tocase a Pandy. No es y me arrepiento porque ahora hay que me he roto el guión, por cierto, para no, no es, hacerla. No es Pancho, pero es Elilla, no vamos. ¿Dónde está Pancho Galván aquí? Es Pancho Gallam. Pancho Gallam. Pancho Gallam. Pancho Gallam. ¡Hasta luego! ¡Venga! ¡Nos vemos! ¡Volveremos muy pronto! ¡Quedan muchas aventuras por vivir! ¡Pancho Galván! ¡Pancho Galván! ¡Pancho Galván! ¡Pancho Galván! ¡Pancho Galván! ¡Pancho Galván! ¡Y un aplauso para Gon! Hasta la semana que viene, un aplauso para Jardita. Hasta dentro de 7 días, un aplauso para Randy. Pues nada, un aplauso para Beb. Hasta dentro de 7 días y ve a Pancho Galván, todos chicos. Pero un aplauso para Freddy. Hasta la semana que viene. Este programa 88. Hay que ser un poco nazis, ¿eh? Aquí sé que no hay duda, así que da lecciones morales a la gente. La lección moral de este capítulo, amigo Randy. Individuales. Ah, perdón. Por ejemplo, para Iturbiño. Iturbiño, la lección moral ha sido. Yo la tengo muy clara. Pancho Galván es la hostia, Iturbiño. Esa ha sido tu valiosa lección moral de hoy. Freddy, tío, ¿serio? Deja de ser tan serio para ser mejor. Da Ononce. Querido amigo Ononce, si tienes que meterte un coco por el culo, no lo hagas. Zach Draug. Zach Draug, los monos. Son tus amigos. Au. Confía au, en au, los monos. Hecho, ha dicho que le ha gustado Donkey más que Didi. Oh. Inés Luis. Si un día un chico te entra a una discoteca, dile no. Ainhoa. Genial. Ainhoa, y si conduces un carro, no bebas en ese carro que estás conduciendo. Calave, que una cosa tengo que decir. Calave, sabe por nada la serie. Intuye que Jardita es el gorrión de Balmaseda. Va por ahí, va por ahí. Oh. Sí. Si puedes robar un banco sin que te pillen, hazlo. Mayrales. ¡Mairales! ¡Hazme algo de comer! ¡Thanos! Thanos, no voy a rimar con Ano, diré que... ¡También algo de comer! No le cojas las patatas del McDonald's a tus amigos porque no les gusta. ¡Hostia! Hay rencores ocultos. ¿Ha pasado algo? ¿Qué ha pasado? Nada, no quiero hablar de ello, ¿vale? Jardita, no, en serio, no. Puedes abrir tu corazón. Rayo García, mencionar a normas durante el programa efectivamente conlleva que te digan algo al final. Ya sabías a lo que te tenías. Tiene que ver con lo que ha dicho, ¿vale? No, sí. Entimán. Entimán, en ti está la fuerza de un man. ¿Qué? ¡Bom! Javimaru, salta por la ventana y volarás. Aru. Vale. Sereangua, no esperes grandes lecciones morales de alguien a quien se le han olvidado las ideas desde el programa anterior. Tokudeka, si alguien está sin ideas, no intentes exprimirle porque no le saldrán ideas. Es más o menos lo que intentaba decir yo, pero bien dicho. RTR888, tío, hay más números, ¿vale? Cámbiate el nick a RTR777. Tarrik. Tarrik, no te comas el Tarrik con los problemas de la vida y disfruta. Yo estaba pensando en no te comas el Tarrik entero de Nutella porque vas a morrar. Y ya está. Ya está. Ha sido duro, ¿eh? Sí. Lo he pasado mal, ¿eh? Lo he pasado muy mal. No iba preparado. Claro, a mí no me toca Tarrik. Pero hemos dado grandes lecciones de la vida. Y una cosa... Uy. ¿Qué? Nada. Ayer estuve viendo Basil el ratón superdetective y os han copiado una canción. Yo lo dejo caer. ¿Qué? No, hijos de puta. ¿En serio? Cabrones. Sí. ¿No la habías visto? ¿Eh? ¿No la habías visto? Nos vamos, pero cabreados. Qué vergüenza. Bueno, amigos, la valiosa lección de hoy, amigos, es que os jodan a todos. ¡Pancho, Pancho! Ya, ya se acaba el postprograma. ¡Oh, no! Acabas muy rápido. Sí. ¡Oh! Yo confundo a Bob y Gon últimamente, no sé por qué. ¡Gon, Gon! Mira, Bob es el calvo, ¿sabes? A ver, ¿que estoy calvo? Gon es el despeinado. ¡Los plazos! A ver, Bob tiene el pelo en la barba y el pelo en la barba que tiene Bob lo tiene Gon en la cabeza y en la barba también, de hecho. Yo tengo pelo por todas partes. Gon, ¿te interesa formar parte de mi serie? El show de Pancho, Pancho Popa Galván. De mi vida. Pancho Popa Galván. Pancho Galbó. ¿Galbó? Sí, me encantaría. Sería tu amigo. ¡Ripámbanos! ¡Vamos a por la quinta temporada, Gon! Y Tur, te dice una cosa. ¿Qué me dice? Y quiere contestación ya. Sí. Es una proposición. Sí. ¿Vale? Indecente. A ver, Bob, Iturbiño. ¿Indecente o en Facebook? ¿Qué es lo que Iturbiño tiene que comunicarnos? Es un Randy. Calla, la moraleja de chicos, hoy es que chicos. Habla inglés. ¿Bob? Sí, Iturbiño. ¿Quedemos? ¿Sí? ¿Para ver la segunda temporada a la vez? ¡Sí! Pero que ahora igual te dice Twin Peaks. Que yo también la tengo pendiente. ¿Qué digo? ¡Sí, tío, sí! ¡Pancho! Que lo que ha unido Pancho no lo... ¡Madre mía, Pancho! ¿Vais a quedar en serio? No sé. Me da un poquito de asco, ya, la verdad ya, es que no sé. Sí. Quedar y comentarlo. En las ondas, ¿qué vas a decir? Es que ponen a imaginaos ahí. Bob y Turbiño ahí viendo Pancho así un poco creepy. Es que igual se quedan en silencio, no saben qué decir. Reloj, sí. ¿Qué oye, ¿qué tal estás? Venga, pon el segundo. ¡Ay, que no se carga! Y se oye el reloj de fondo. Igual tenéis que hablar de la vida, tío, ¿qué tal? Oye, ponemos community. No, Pancho. Pancho. Solo Pancho. Pero vos hablé la pretemporada, si es. Oye, he traído panchitos, No, pero que lo van a ver por internet, tío. Estoy comiendo panchitos y tú que estás comiendo también panchitos. Bueno, sobre la canción de antes, es Estás en mi corazón de DJ Raquel. Todo el mundo no lo sabe. ¿No es DJ Josh? ¿Alguien ha preguntado por ella? ¿No es de DJ Josh, el abogado defensor DJ de Pancho Galván? Oye, serie para la cuarta temporada, de verdad. A tope. Oye. DJ abogado. Hoy os voy a... hoy os voy a tocar mi defensa. ¡Dios mío! ¡Inocente! Todos los capítulos serían iguales. Hostia, lo veo en la cuarta temporada ya, al nivel que estamos. La moraleja final, queridos amigos, es... Que os jodan. Sean sus amigos y que os jodan a todos.